Bueno, un saludo para todos y todas. La persona que me acompañó para esta actividad es una mujer profesional de 29 años, de una familia estable económicamente y emocionalmente también. Pero luego de explicarle pues los aspectos de las emociones positivas del foro y entenderlas, pues identifica dos aspectos que andan muy bajos en sus emociones, y ellos son el optimismo y la fluidez. En el optimismo se le ha sugerido trabajar el tema de potencializar sus emociones de optimismo, es decir, combatir el optimismo con un ejercicio muy básico y es que hacer un listado de todos los acontecimientos del día, hacer una selección y mirar de las cosas negativas que le suceden, cuáles son esos aportes positivos que se extraen de allí y que finalmente todo lo negativo nos aporta algo positivo para la vida, para el fortalecimiento de nuestras emociones. Y también rescatar de sus experiencias diversas aspectos positivos que se puedan potencializar en son del optimismo. Asimismo, para el tema de la fluidez, se le sugirió hacer algunas lecturas relacionadas con su saber, con su profesión, con su hacer, hacer mapas mentales al momento de enfrentar un público, hacer lluvia de ideas, palabras claves, estudiar algunos conectores y sobre todo se le sugirió el control de sus nervios con el fin de tener un mejor manejo del público y atacar el shock de nervios que muchas veces incide en que la fluidez no sea la mejor. Luego de aplicar estas técnicas como el control de los nervios, del manejo del público, se evidencia, según ella, que se sintió más segura, teniendo en cuenta estas recomendaciones, igual en el tema del optimismo, y que cree que son aspectos que se pueden mejorar rápidamente, el hecho es ponerlos en práctica. Esos son básicamente los aspectos que se exponen en este foro y espero que nos aporten algo para el crecimiento y el desarrollo de nuestro curso. También agradecería sus comentarios al respecto. Un abrazo y muchas gracias a todos.